Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Carolina Navas, jefa de Museología Educativa del Museo de la Ciudad, participó en el informativo Cultura en Acción. Habló sobre el nuevo concepto de museo que se maneja en América Latina y en Quito. Los museos han dado un giro en su trabajo y buscan acercarse al público. Porque, desgraciadamente, cuando nacen los proyectos de los museos, sobre todo los museos nacionales después de las independencias de los países, van a ser museos que tienen un acceso muy exclusivo. Hace un momento yo decía la palabra elitista porque lastimosamente han sido así. Y afortunadamente esa falencia o esa falla es algo que han ido detectando los museólogos, los educadores de los museos con el paso de los años, para poder determinar que todas las exhibiciones que presentan los museos tienen que tener cierto nivel de accesibilidad a la información. Las exposiciones no deben ser solamente para quienes las hacen o para un público muy específico, sino también para tratar de llegar a otros públicos. Este concepto de nuevo museo ha hecho que actualmente muchos de los museos de Quito opten por el uso de tecnología, material audiovisual, dramatizados e incluso marionetas como elementos mediadores e interactivos para que el público conozca los contenidos de los museos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.